Quiero una más, que se hubiese impuesto desde la presidencia del concilio el primer párrafo, que no estaba votado en comisión. El primer párrafo fue una enmienda pontificia. Claro, el Papa, que usted sabe, y todos lo saben, que puede disolver el concilio, no confirmar las actas, y entonces como si no hubiera habido concilio, puede decir, por ejemplo, se votará la colegialidad interpretándola juxta notam explicativam previa, que tampoco salió del concilio sino del Papa. Y como que se votará según esta nota, porque yo lo digo, se vota según yo lo digo. Y eso es un concilio ecuménico. Y claro, el Pablo VI le puso una enmienda que dice que aquello se refiere a la no coactividad del acto de fe en la vida social. Y que deja intacta la doctrina tradicional católica sobre el deber de las sociedades respecto a la religión y única religión verdadera, que es la Iglesia. Ahora, esto quiere decir, por lo menos, que el concilio afirma que hay una doctrina católica. Padre Suñar, los teólogos hoy reconocen que hay una doctrina católica. Doctrina católica que no es el dogma de fe revelada, sino la enseñanza de la Iglesia en materias conexas, de derecho natural, de filosofía. Doctrina, lo que es Dios, doctrina católica, que no es de fe divina y católica, sino doctrina católica. ¿Es lugar teológico o no se usa, verdad? Que casi nunca se usa. Ha caído en desuso. El Concilio Vaticano afirma doctrina católica. Nosotros, los de Escola, nos da la gana, los de Cristiandad, de asentir a la doctrina católica. ¿Qué es lo que dice el Vaticano primero? Que hay que obligación de hacer. Obligación de hacer. Nosotros asentimos. Como algo cierto, ¿eh? Porque esto no es respetuosa obediencia a lo directivo, de consejo o práctico. Es adhesión interna y es especulativa, ¿eh? Cuidado, porque según la buena doctrina, en la doctrina católica hay certeza. Certeza, ¿eh? Claro, porque si no la Iglesia no podría señalar una línea de filosofía sin la cual la fe se viene abajo totalmente, por ejemplo, etcétera, etcétera. Claro, por ejemplo, es lo que yo digo, no es de fe divina y católica, perdonen ustedes y tal como suena, que el género humano se divida en dos sexos, varones y hembras. No es de fe divina y católica. Eso es de experiencia, coño. ¿Eh? Pero quien lo niegue y diga, por ejemplo, que hay tres sexos, no podrá entender nada de la doctrina de fe de Trento sobre el matrimonio. O sea que hay verdades de experiencia y de razón que no se definen porque Cristo no ha venido a revelar que somos varones y hembras, ni es verdad salvífica, pero que si no lo aceptamos estamos perdidos. ¿Me explico? Y la Iglesia en un momento dado puede recordar que hay varones y hembras. ¿Me explico? Y es doctrina católica entonces. Y es asentimiento especulativo y obligado y cierto. Y esto nosotros es lo que pensamos, y sabemos que es así. El concilio habla de que hay una doctrina tradicional. Yo me he permitido citarlo, y decir que nosotros, como que somos laicos, también lo estudiamos y buscamos razones en su defensa. No sé si me explico. Y encontramos que la Santa Cura es un documento espléndido. Y esto lo he dicho para que se enterase el cardenal Giovanni, y que se den cuenta de la situación. ¿Usted no le parece pintoresco? Voy a hacer un chiste, mire, esto lo digo ante el conciliario nombrado, se lo puede explicar al cardenal. Ahora estábamos hablando con el señor Jaurrieta y su esposa. Ahora supónganse ustedes que yo les digo esto. Fijaos bien. El pleno de la conferencia episcopal ha comunicado que dentro de unos días va a salir una carta pastoral recomendando, ¿qué mes estamos ahora? Bueno, una campaña de preparación para el mes de mayo del año que viene de actualización de la presencia de María en la vida cristiana, como hicieron los obispos polacos con Wisniewski. A que no se lo cree nadie, ¿verdad? Ahora, ¿no les parece que esto es rarísimo, padre Suñar? ¿Por qué no podrían los obispos españoles hacer pastorales como los que hacían Carlos Iván? Que hablaba del rosario, del escapulario, de los ejercicios de San Ignacio, de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, de la devoción, de la plegaria por las almas del purgatorio. del mes de María, de Lourdes, contra la blasfemia. Por favor, de que el corazón de Cristo es el símbolo del amor divino y el modelo de todo amor humano. Esto es una pastoral. Contra la secularización del amor. El amor es el típico, contra la secularización del amor. Esto es una pastoral. Ahora supóngase usted que dijimos en la conferencia episcopal, además de hablar del hambre en Etiopía, de la droga en el País Vasco, de lo deber de los católicos en la política, que vamos a ver si nos aclaramos de una vez, supongo que será clarísimo el documento, Dios te perdone, etcétera, supongo, ya todos adivinamos que será de una luminosidad pasmosa lo que dirán los obispos sobre el deber de los católicos en la vida política, etcétera. Además, nos van a recomendar que seamos devotos del corazón de Jesús, o devotos de San José, o de que recemos el rosario. ¡A que no se lo cree nadie! Pues esto es un absurdo. No sé si más que... Eso es una presa de pelo. Ahora yo le voy a decir al padre Suñé lo que le dije al cardenal en persona. Le voy a decir lo que le dije al cardenal en persona. En una visita de la cual tengo un recuerdo espléndido. Voy a explicarlo en plan de amigos. El cardenal es primo tercero mío y quería entrañablemente a mi hermano Antonio María, que es uno de los mejores cristianos que he conocido en mi vida. Y el cardenal quería muchísimo a mi hermano Antonio, muchísimo, muchísimo, lo querían, se querían mucho, porque mi hermano había trabajado con un tío suyo en una tienda que habían fundado los Jovany de Santa Coloma y los Cabot de Llavaneres, que eran parejas. La meva avia es de ella Cabot y Jovany. Y Antonio había tenido una gran vinculación con la familia Jovany y con el sacerdote primero y después obispo auxiliar y de Gerona y después cardenal. Se trataban de tú. Y hablaban larguísimamente, sin pedir audiencia, se metía por su casa. Antonio pasa, aquest és amic meu, aquest és son parell, etc. Y las monjas y todos los entourages de del cardenal sabían que Antonio Canals entraba cuando le daba la gana. Y se tiraban a veces una hora de hablar. Explicaban chistes, hablaban de la familia, hablaban de todo. Eran íntimos amigos, así tal como fue. Y el cardenal gozaba hablando con mi hermano. Y cuando murió, escribió una carta preciosa a mi cuñada, en la cual habla de la vida eterna, de la comunión de los santos, de la presencia de los santos en la vida de los viadores, como Santa Teresita decía, que la bajaría, que se sentiría presente y tal cosa, y le decía a mi cuñada que su marido siempre lo sentiría en su vida como presente, como dijo Santa Teresita a sus hermanas. En fin, nunca he visto un pastoral del cardenal tan que diese testimonio de que cree en la vida eterna, ¿no?, y en el cielo, como aquella carta. Y estuvo muy bien con la familia. Y mi cuñada me dijo, me gustaría que fueses a saludar al cardenal. Y le dije, le diese las gracias de mi parte. Digo, lo haré muy gustoso. Y fui a ver al cardenal en nombre de mi cuñada para darle las gracias por cómo se había portado en recuerdo del hermano. Que el día del entierro no pudo estar y que envió una carta, envió una... Hizo todo lo posible para que se viese la gran amistad que les unía. Y entonces yo hablé de mi hermano. Estuvimos hablando, la única la vez que he hablado más largo con el obispo, una hora entera, casi todo el rato hablamos de Antonio, de una forma ejemplar. Al final me dijo, yo le dije, perdonarte, pero vamos, yo dije, este el chico Antonio Canals, era de la Adoración Nocturna, de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, congregante mariano, celador del apostolado, de Escola Cordillesa, había trabajado por cristiandad, me parece que ahora era protector del Opus Dei, protector, porque tenía un consuegro que era del Opus, un yerno, una nuera, vaya. Y él está siempre con todo. Pero cuando yo pienso en él, no le veo como un hombre ejemplar de apostolado asociado, sino de apostolado individual, que dice el Concilio Vaticano. Apostolado en la vida cotidiana, ¿no? Que en el apostolado individual el Concilio Vaticano pone el ámbito familiar, el ámbito colectivo, de asociaciones de tipo humano, de orden natural, ciudadano, ¿verdad? Le veo como un seglar, está en su casa, y su ejemplaridad es de marido, de padre de familia, de tío, de amigo, no sé, de amigo de sus amigos, profesional, todo el mundo le quería. Todo el mundo le quería, desde los compañeros del servicio militar, hasta las muchachas de servicio, y los vecinos de Llavaneras, y todo el mundo. Era una maravilla. ¿verdad, Claudio? Sí. Entonces, yo le dije, sí, mi hermano lo veo así, o como un modelo de cristiano de estar por casa. Y el obispo me dice, pues mira, tú puedes pensar que tu hermano es la persona que te puede recordar más cómo debía ser San José, tú que has estudiado San José. Y cómo aterró, doctor Giovanni, un salmo muy beso que digo. Vol dir que es una santidad de aquella casera, diríamos. Me hizo un elogio comparando a mi hermano con San José. Yo quedé muy emocionado y nos despedimos así. Nos despedimos de pie, me vino a despedir hasta la puerta. Y le dije, ya es notable haber conocido una persona que tienes la sensación de haber tratado con un santo. Dice, tienes razón, es la misma impresión que yo tengo. Digo, sí. Dice, es una gracia de Dios muy grande. Y esto fue la conversación. Ahora, en esta conversación, que de punta a punta, fue muy sobrenatural, y hablando de Antonio Canals, en un momento, al principio, me dijo, he recibido tu escrito sobre el ateísmo como soporte ideológico de la democracia. Me parece muy pensado, y te lo agradezco. Dice, da que pensar este escrito. Digo, sí, lo he estudiado mucho. Digo, está muy bien documentado. Me lo elogió mucho. Digo, a lo mejor lo utilizo. Yo veo que no lo acababa de entender, me parece. Pero en fin. Entonces yo le dije, mire, señor Cardona, la tesis de este escrito es que hay que caer en la cuenta de que el mundo se ha descristianizado por una acción práctica inspirada en una filosofía política que ha seguido el ritmo de liberalismo democrático, de revolucionario, socialismo, comunismo, etc. Y es que en realidad toda esta acción política no es un problema político, lo que se entiende por un problema de partido político, es un problema de ejercer en una acción universal sobre la sociedad una acción dirigida a desterrar a Dios del mundo. Y esto lo dice Feuerbach, el Estado es la providencia humana. Para el hombre, el Dios es el hombre. Por tanto, la política será nuestra religión. Digo, mire usted, que ante una cosa así, que es el curso del mundo moderno, la conclusión no es que la Iglesia tiene que hablar todo el día de política, ni que sea contra la política anticristiana, sino, digo, a mí me bastaría con que los obispos pensasen, nuestra política de obispos tiene que ser la religión. Es decir, vamos a decirle a los hombres que el Dios de los hombres es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el que les ha redimido y creado y redimido. Que Dios, que el único Dios es Dios. No sé si me explico. Mantén lo que voy a decir. Que no es el hombre Dios para el hombre, sino que el Redentor del hombre es Jesucristo, el Hijo de Dios Padre. Dicen que los bisbes recordesen siempre que Dios es Dios y que la religión es la religión y no la política, y ya no irían bien. Y ni así lo entendió. No sé si me explico. Porque realmente yo estoy esperando cada domingo. Esto se lo puede decir al cardenal. Ahora yo hago la liturgia de las horas. Y claro, uno ve las lecturas. Y dice, ¿y por qué no sale algún día una glosa dominical? Ya que fuese una carta cristiana en Franconia sería un milagro. En fin, una glosa dominical del cardenal Giovanni. Que explique aquello que decía, pues no sé, San Basilio, o lo que decía San Ambrosio, o lo que decía, no sé si me explico, un autor anónimo del siglo II, aquellas segundas lecturas patrísticas que hay por allí, o que los hace, pues no sé, la colecta de la liturgia correspondiente, no sé si me explico. Estamos hambrientos de que nos hablen de Dios los obispos, no hablan. Sembla que l'hagin perdut de vista, no sé si m'explico. M'entén? I ja està. Això li dic com a conciliari, perquè ho diem amb la intel·ligència de nostre mayor. Se lo dije a él, lo digo aquí delante de todo el mundo, ¿verdad? Ja està dit. Ara poden enraonar, si volen. Però he volgut aprofitar el moment. Jo he donat la conferència pel Martínez Estancs. M'entén? Per veure, he pensat tres coses que se'n recordarà tota la vida. Una, que el mundo católico latino se ha descristianizado por la Revolución Francesa. Al peu de la lletra ho diuen Torres i Bages, a la tradició catalana. Por la Revolución Francesa. Segundo punto, que socialismus quo sapiencia cristiana inimicicius nil. Ho he dit en llatí perquè suposo que en sap. Això, des de luego, és una campanada. I després, que si volen que l'Església funcioni després del concili, posin en el cor de Jesús totes les esperances, perquè ho va dir Pau VI en una carta al padre Rupe, i a molts altres. I això jo he volgut que se n'enterés mossèn Martínez Sistachs, perquè ell està clar, hablamos en la inteligencia de nuestros mayores, pensé, usted no solo es el que da testimonio de que el obispo sabe que celebramos esto y lo preside porque el obispo está fuera, como ha dicho Basil, sino que además es el que va a cerrar el acto, va a dirigir una plegaria final o va a decir alguna palabra final, va a cerrar el acto, y además es el que transmite al obispo lo que ha visto. Y lo que ha visto ya, también, digámoslo todo, me dice a mí, es curioso, hay muchos jóvenes, digo, en las obras tradicionales siempre hay jóvenes, digo, lo demás son cuentos, ¿me explico? Tradicionales y fervientes y batalladoras, porque esto lo dice la Biblia, que dice que aquel Judas Macabeo hablaba un lenguaje fuerte, que es el bueno para mover a los jóvenes. ¿Te acuerdas que lo dice? ¿Se recorre usted, no? Pues bueno, claro. Yo tenía más cosas por la conferencia y no he tenido tiempo de decirlas todas, pero algunos jóvenes de aquí van a disfrutar oyendo que Torras y Bages, que siempre alaba de Dios y que las pastorales suyas sale todo, la Virgen, el Sagrado Corazón, San José, el escapulario, los ejercicios, Santo Tomás de Aquino, la devoción a las almas del purgatorio, la devoción a Santa Teresa de Jesús, etc. Dedico una pastoral al centenario de la batalla del Bruck, que dice que era el Espíritu de Dios que movió a aquellos menestrales y campesinos a atreverse contra toda previsión humana a combatir los ejércitos nunca vencidos hasta entonces del Imperio Napoleónico, que quería oprimir a la Iglesia y destruía la tradición, la familia y la patria, y que ellos, luchando contra Napoleón, hacían una obra movida por el Espíritu Santo. Yo, si hubiese tenido tiempo, pero no quería hablar largo, hubiese dicho esto: el día que los teólogos aborden con rigor y coherencia el capítulo teológico sobre la liberación de las tiranías, de las injusticias y de las opresiones, esta pastoral del obispo Torras y Bages deberá ser muy tenida en cuenta como argumento de magisterio eclesiástico, junto con el hecho de las múltiples fiestas litúrgicas que conmemoran batallas en defensa del mundo cristiano contra el Islam, junto con las múltiples beatificaciones y canonizaciones de los que murieron mártires acusados de traidores a la corona británica, John Fisher y Tomás Moro, Edmundo Campión y compañeros mártires, y todas las carmelitas de Compiègne, y el más de un centenar o no sé qué de beatificados de la Revolución Francesa, guillotinados porque no aceptaban la Constitución que imponía la obediencia de la Iglesia al Estado contra el pontificado. ¿Verdad? Y claro, esto desde el absolutismo antipapal, maquiavélico y inmanentista, pasando por el regalismo y la ilustración, siguiendo por el más absoluto régimen democrático de la Revolución Francesa, muchísimo más absoluto, porque ya ni siquiera invoca títulos divinos, sino títulos meramente humanos, pero omnipotentes e incondicionados, porque no hay otra moral más que la que el Estado determina, como Petit sabe que me explicó a mí, que dice Hobbes, yo le había explicado a él que lo dice Spinoza, ¿verdad? Y está pues en las raíces del contrato social y de la Revolución Francesa y del pensamiento de los ilustrados de la Revolución Americana, que la hicieron a la limón entre calvinistas e ilustrados filosóficos inmanentistas. Los de Jefferson eran tan ateos como Robespierre, y son el origen histórico y cultural de los demócratas o liberales de América, que invocan siempre Kennedy, católico irlandés, Roosevelt, Wilson, Jackson y Jefferson. Esta es la tradición que invocó Edward Kennedy cuando salió derrotado con Jimmy Carter. La causa que representaron Thomas Jefferson, Jackson, Wilson, esta tradición es anticristiana, profundamente anticristiana. Y por eso en América también hay una profunda raíz de descristianización que hace que allí hasta los obispos haya que explicárseles que es pecaminoso las relaciones extramatrimoniales o que el homosexualismo tiene que ser juzgado moralmente y no solo psicológicamente. Se lo tiene que explicar el Papa al episcopado americano. Y eso es contaminación liberal. ¿Me explico? El liberalismo ha sido una cosa espantosa. Y se ha impuesto en el mundo con unos atropellos. Usted quite los cadalsos del rey de Inglaterra contra los católicos para establecer la reforma. Quite después Cromwell todos los destierros y decapitaciones de irlandeses y de católicos en toda Inglaterra. Después quite la guillotina de Robespierre. Y la revolución no pasa. No hay revolución. Esto lo dijo Robespierre. Sin terror no hay revolución. Lo dijo Lenin. Sin terror y checa no hay revolución. O sea que si el mundo se le ha hecho creer que ahora manda el pueblo, es porque se ha tenido que matar a mucha gente para que la gente se lo tragase. Primero se hacía matando a la gente y ahora se les echa el telediario, ¿verdad? O se les echa no sé si me explico. Ahora se nos mata por la caja tonta, ¿verdad? Antes se mataba con guillotina. Ahora se nos mata con comecocos. Pero esto es una agresión brutal contra el mundo. En la defensa violenta y armada contra esto es legítima. Y esta pastoral de la batalla de Brook es una delicia. Es la justificación del carácter macabaico de las guerras contrarrevolucionarias. Esta pastoral es una joya. Lo hubiese querido citar, pero no me ha dado tiempo. Porque necesitaba eso por lo menos 5 minutos de explicación. No se podía soltar así como del techo, ¿no? Pero yo tenía una primacía de temas y pensaba, estos no fallan, los otros vamos a ver qué pasa. ¿Me explico? Pero en fin, entonces ante estas agresiones tampoco se le puede decir al pueblo cristiano solo que las cuestiones políticas son indiferentes, ¿no? Que el pueblo puede optar entre el socialismo y otra cosa tan tranquilamente, esto no puede ser. Y Adret, ¿me explico? Yo como que me veo venir, ahora voy a hablar de política, me veo venir a toda velocidad, diríamos imparablemente. Todos los años que Dios permita, pueden ser 20 o 30, el gobierno de centro-izquierda en España. Ya parecido al italiano de ahora, no al italiano del principio, porque aquí ya cogemos por donde han acabado allí. Porque allí tenían centro izquierda y todavía el Estado era confesional. ¿Dónde es confesionalizado ahora? Ya ha desaparecido la clase de religión de todas las escuelas del Estado italiano, porque no hay familia que se atreva a pedir cura en los institutos o liceos allí. Porque si no, se piensan que son de Mussolini, no sé si me explico. Ya está, ahora se está secularizando la escuela en Italia. Y las consecuencias son las que Petit nos explicaba aquí cuando leíamos el año pasado la Divina Ilius Magistri. ¿Verdad? Que son las que aquí ya tenemos con la droga, el suicidio y todo el jaleo, los atracos y lo demás. Pues bien, aquí vamos a ir a centro izquierda rápidamente y los resultados serán espantosos para la fe. Y el centro izquierda se hace con un doble chantaje. El chantaje del socialismo a Convergencia con la banca catalana y el chantaje de Convergencia a Felipe González con lo de Flick, que salió en La Vanguardia. Es imposible que no le moviese Roca. Y después Roca ha dejado que chillase Fraga y decir, no, no chillen ustedes. Yo creo en la... Una spot, ¿eh? Entonces ya lo demás es imperativo. Téngase testimonio, para público testimonio de veneración hacia la Santísima Eucaristía, téngase principalmente en la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo, la procesión conducida por las vías públicas. O sigui, si el bisbe judica que pot ser, ara que Barcelona no es pot fer una professó, això jo no m'ho crec. Però clar, com que no sóc bisbe, no puc judicar-ho, però vull dir, no puc judicar-ho des del punt de vista jurídic. Si el bisbe m'ho pregunta, li diré, pot fer-ho perfectament. En Medellín de Colombia la suprimieron por razones de ambiente. Medellín, me lo explicó el arzobispo López Trujillo, que fue presidente del CELAM, que es asistente del Instituto Internacional Corazón de Jesús, y somos muy amigos. ¿Eh? Y este señor me dijo, hablando con varios, pero esto me lo dijo a mí, el de pie un día, en una de las reuniones que le he hablado con él de esto. No sé si es... No, era antes de Madrid. Esto lo dijo, pues, en otra reunión del instituto, en Milán, tal vez, hace unos años. Me dijo, había una procesión del Día del Sagrado Corazón, el domingo siguiente al Corazón de Jesús. En Colombia hay mucha devoción al Corazón de Jesús. Según la Constitución, una vez al año se renueva la consagración, según la Constitución. Habría que hacer una enmienda constitucional para suprimirlo. Está mandado que una vez al año se renueva la consagración de Colombia al Corazón de Jesús. Asiste el presidente de la República, las cámaras, el Tribunal Supremo, el ejército, todo el tinglado. ¿Eh? Y se hace con una fórmula estatal, el cardenal, el arzobispo. Esto es la consagración del Estado colombiano, que es confesional, constitucionalmente. Concordato ya no lo exige. Concordato, la Iglesia da permiso para ser laico cuando quiera. Concordato no consta, pero el Estado es confesional porque le da la gana, hasta que se le pasen las ganas. Y en Colombia hay mucha devoción al Corazón de Jesús, mucha, popular. Y había una procesión eucarística el domingo siguiente a la fiesta del Corazón de Jesús. Esto será muy poco litúrgico, será más o menos, pero tenía un arraigo popular que hay que tener en cuenta. Y se suprimió, seguramente por espíritu litúrgico o por lo que fuese. Y este López Trujillo, arzobispo de Medellín, cardenal ahora, cardenal, dijo, voy a restablecer la procesión del Sagrado Corazón. Y nada, la hizo como tradicionalmente, antes de interrumpirse la tradición. Y pues nada, dice... Salió como siempre, es una cosa incalculable porque va todo el mundo allí, no sé, un millón de personas, un millón y medio, toda la ciudad se vuelca, una especie de... Todo, es una ciudad muy grande, Medellín. Y fue un éxito, y todo, como si no hubiera pasado nada. Yo hago la siguiente pregunta. Si ahora un arzobispo dijese, voy a hacer la procesión de corazones. A lo mejor se lo dice Pasqual Maragall i li diu, molt bé, perquè no s'atreveix a dir que no, que se sapigué. No sé. Hi havia problemes ara la policia urbana, aquestes coses, que sí. Però, en fi, cada viernes s'embotella tota la ciutat perquè la gent sale el fin de setmana. També se pot embotellar un dia a l'any per el Corpus. Ciutat petita. Vinga. Tornem a fer la procesió de Corpus. Què és que passaria? Doncs pues no passaria res. Vull dir que potser el primer any no hi aniria tanta gent com quan hi era noi, però de seguida t'aprendria una altra vegada. Ja està. L'Estado tendria que terminar per poner fiesta laboral, com Dios manda. És una vergüenza el que passava en el Corpus en Catalunya, una autèntica vergüenza. Punto de vista eclesiàstic, perquè si el obispo juzga que és possible, tiene que hacerlo. No dice aquí, si el obispo no le da la gana, que la suprima. No ho diu. Si el jutge que pot fer-se, s'ha de fer pel carrer. És curiosa una cosa, eh? Quan se habla de la secularització i el món secularitzat o tal cosa. ¿Te recuerda, padre Suñé, la reforma litúrgica de Pío XII del Novus Ordo de Semana Santa, no? Que mandó, esto no sé cómo ha quedado, mandó que la procesión de palmas saliese a ser posible a la calle, ¿verdad? Esto lo introdujo Pío XII. Antes la procesión de ramos se hacía dentro de la iglesia, realmente que no era congruente con la tradición, porque la procesión de los ramos era una cosa que se inició en Jerusalén, repitiendo la escena de la llegada de Cristo en Jerusalén. Pero había quedado como una ceremonia dentro de las iglesias. Pío XII, con muy buen sentido de vuelta a las fuentes, en el sentido auténtico, dijo, esta procesión de palmas tiene que salir por la calle. ¿Eh? Y ahora me parece que sigue esta rúbrica, ¿no? se hace poquito. La bendición de suyo fuera. Sí, la bendición se hace fuera. En la Concepción a veces daban una vueltecita por la acera, ¿verdad? Desde la calle Aragón hasta el claustro hacían un poquito de vuelta, un poco. La bendición, la procesión de ramos tendría que ser por la calle. Por la calle. Es según la rúbrica. Contra la secularización. Aquí dice, ¿dónde? Según el juicio del obispo diocesano, puede ser hecho, para testimonio de pública veneración hacia el sacramento, hacia el Santísimo Eucaristía, se tenga procesión por las calles, principalmente en la solemnidad de Corpus. Canon, está manado. Es curioso, pues. Bueno, y Deus sobre todo. Esperamos, yo siempre rezo contra esperanza, ¿no? Porque claro, lo necesito para ver que encontremos algún camino todos, ¿no? Porque estem tots que no funciona això. Hola. Ens espantem tots, estem lligats. Però clar. La misma educación religiosa, no. Hoy estaba muy entusiasmado Pablo López, es curioso, l'heu vist, que estava molt content, muy entusiasmado, me he agradat molt. Estaba entusiasmado de la nueva conferencia. Sí, lo cual me ha gustado, porque él hace tiempo que el corazón de Jesús no habla. Y yo he dicho que sí, que hay que hablar. Hola. Muy bien, Padre Señor. Que Dios nos perdona a todos, que todos ho fem molt malament, no solament ho fa malament el bisbe, sinó també ho fem malament, jo, per exemple. Però, en fi, que Déu ens ajudi, que hay que rezar. Y esperemos que un día los obispos nos exhorten a ser devotos del corazón de Jesús, ¿verdad? Aniria bé per això, ¿verdad? Que iria bé, no, no le gustaría mucho a usted. ¡Papá! Bueno, ahora yo tendría que callar un poquito. Si hago más caso de mi mujer que de la madre de la Mercè Palet. Ya le he explicado a la meva dona, ¿eh? Esto es la anécdota del día, desde el punto de vista anecdótico, ¿no? ¡Papá! La madre de Mercè Palet li ha dit a la Mercè, oi que diu? Digue-li al senyor Canals que vagin raonant mentre visqui. No m'ha dit, digue-li al Canals que no calli fins que es mori. Que no calli fins que em mori. El bisbe a l'aigua, no, bueno, sí. Que no calli fins que es mori. Doncs la meva, ja sabe, José Verdeany, que mi mujer siempre vigila que no hable tanto, ¿no? No para que no me muera, sino porque me parece que es una lata, ¿verdad? Dice, este amigo tuyo me cae bien. Dice, porque cuando está él no te deja hablar. Hay tres personas que no me dejan hablar. Uno es Pedro Basil, el otro es Gomis y el otro es el Carreras Llançà. Son los tres que recuerdo que poden, ¿eh? Y me hacen callar. Son los únicos que pueden conmigo. Si no, yo me enrollo y no hay res a fer. De modo que hoy me ha dicho eso. Estoy haciendo lo que ha dicho la madre de Mercè Palet, no lo que dice. No, no lo que diu la meva dona, que calli. A veure si parleu vosaltres. Fes parlar en petit. A veure si et poses a la llista dels bons amics que, no, que em tallen la conversa. Jo hi he parlat massa avui, eh? No, jo el que he respirado hoy pues, ha sido una cosa extraordinaria, ¿no? Y claro que no se trata solo de quedarse con esta impresión, pero había un hábito de sobrenatural, portava con l'ambiente, perquè a mi no, hi ha una cosa especial que ha hecho que todo saliera con ellos, que fos humanamente parece imposible que todo vaya tan bien, porque no había, parece que había, por ejemplo, tiempos muertos, no lo sabido, más bien ha tenido que haber cierta prisa, no sé, porque todo iba muy bien, y realmente, pues, no, yo no digo nada, yo solo digo mis impresiones, ¿eh? No, ¿papá? Digo que bueno, que este estado de ánimo aprendido que tengo de todos, ¿no? La biatería, inconsciencia, no sobrenatural, es decir, es una falta de seriedad. Es curioso esto. Xavi me pregunta una cosa muy curiosa. cuando salió Cristiandad, eran otros tiempos. Entonces una revista escrita por gente del apostolado de oración, la gente esperaba que hablaría, si se ponía a hablar del corazón de Jesús, hablaría del corazón de Jesús. Yo sé que hiciese un número sobre la historia de Polonia, ¿verdad?, y otro sobre la historia de Hungría, ¿no?, y otro, ¿verdad?, sobre el sílabo, y después otro sobre el Ralliemann, aquellas cosas. La gente se extrañaba, ¿no? Comenzaron a decir, qué extraña, esta revista habla de historia, habla de política, cosas, ¿no? Es que no sabían, o no querían saber, para qué se hacía, ¿no? Es que en realidad estaba hecha para esto, para afirmar que no hay orden en el mundo, sino en el reino de Cristo. Y que el reino de Cristo viene por un designio misericordioso de Dios que se ha expresado en el corazón de Jesús, misericordia de Dios. Entonces, es una revista, lo dice, la revista, una revista social, social, no piadosa de materia o contenido. Pero claro, desde eso. Entonces, ¿por qué ponen el reino de Cristo en los corazones de Jesús y María? Y unos no lo entendían por un canto y unos por una otra, no sé si me explico, La gente del apostolado de oración decíamos que hablábamos demasiado de historia, de política, leíamos demasiado y que éramos demasiado sabios, Y la gente que quería meterse en política o lo que sea, nos parecíamos unos beatos, no había más remedio. Pero es que Pablo Andis decía, el peligro es otro, vaya, el problema es otro. Cristiandad tiene que centrarse en un tipo de temas que hace tiempo que cuando lo dice un sacerdote, dicen que habla de política. Y cuando lo dice un seglar, dicen que usurpa el magisterio eclesiástico. Suposis vostè que digui això, que en principi és dolent la separació de l'Església i l'Estat. Si això, un bisbe fa una pastoral dient que en principi... Suposis vostè que un obispo americano repitiese la doctrina de León XIII en la Libertas ahora. O simplemente repitiese ahora lo que dijo León XIII en la encíclica a los obispos americanos sobre el americanismo. Que se guarden mucho los católicos americanos de suponer que la mejor situación que puede tener la Iglesia en el mundo es la que deriva de la Constitución de los Estados Unidos. Dice que esto se guarden mucho de este error, porque es un error grave. Esto que es doctrina católica, podría decirlo los obispos de Nueva York. Pero si lo dijese, se armaría un grigal fenomenal y dirían que se ha metido en política. ¿Me explico? Y si lo dice un seglar americano, Wilhelmsen o alguien así, lo dice, dirán que está usurpando la autoridad de la conferencia episcopal, no sé si lo explico. Y entonces, repetir la doctrina católica, no hay manera. Porque los obispos, si la repitiesen, dirían que se meten en política. Cuando hablan de política, nadie dice que se meten en política, ¿no? Hablando de... Pero si dijesen esto, que es lo ideal, es que la fe de Cristo penetre todas las dimensiones de la vida pública, ¿verdad? No sé si me explico. O elogiasen como una cosa positiva de España, pues la presencia tradicional de la fe en tantas dimensiones de la vida social, y que es un bien, pues que se bendigan las rosas en el Palau de la Generalitat, y que es un bien que el rey haga el voto de Santiago, eso es bo. Dirían que sí, que en política está pensando el franquisme. No sé si m'explico. I si diu un seglar, pues dirían que està usurpant la missió de la conferència episcopal. I esto es lo que pasa. I esto es un retrato perfecto. Lo que pasa que es una cosa, una situación un poco distinta. Porque entonces nosotros éramos los que hablábamos, a pesar de ser tan explícitamente sobrenaturalistas, hablábamos más de cosas naturales que una revista de la Congregación Mariana o una revista de antiguos alumnos de los jesuitas o lo que sigue. Hablábamos más de cosas naturales, más. ¿Me explico? Más. Esto yo lo escribí en un aniversario de Cristiandad. Ahora las cosas han cambiado. Ahora casi nos hemos quedado bastante solitos en hablar del cielo, ¿verdad? O hablar de la Mare de Déu, del Sagrat Cor. Perquè els altres pues, parlen de África, del tercer mundo, de los sindicatos obreros, o de las multinacionales, o de tal cosa. No sé si la gent parla de problemes humans, només. No sé si m'explico. Ara, la cosa, no obstante, sigue en pie. Usted coge ahora, padre Suñé, el párrafo del Concilio Vaticano I, el segundo, que dice, esta declaración mantiene reafirmada la tradicional doctrina católica sobre esto. Y diga, esta tradicional doctrina católica sobre el deber de la sociedad respecto de la única religión verdadera tiene unos lugares clásicos. Cuas primas, evidentísimamente, cuas primas, pues la Vehementer Nos de Pío X condenando la separación de Iglesia y el Estado, la encíclica del Rallyemann, intergravísimas, en donde se dice nada menos que esto: los católicos nunca se guardarán bastante de sostener semejante separación, porque en efecto desear que la Iglesia se separe del Estado es dejarla reducida al nivel de cualquier asociación humana. Eso es lo que digo, y en eso ya os hemos acudido, cosa realmente significativa, porque precisamente el Congreso de Malinas, contra el cual salió el sílabus, decía: la Iglesia en nuestro tiempo no quiere más libertad que la que da a cualquier ciudadano, cualquier asociación, el patrimonio común de la sociedad moderna, o a dir Montalembert. Y va a surtir el sílabus pitant. Y Diotexa dice: no se puede afirmar la separación de Iglesia y Estado, porque entonces la Iglesia queda como una asociación entre otras. Y Pío XI, en la Quas Primas, explica las etapas, que el otro día nos leía Petit. Se consideró que todas las religiones eran iguales. Se las rebajó indignamente al nivel de las religiones falsas. En consecuencia, quedó sometido al poder civil. Claro, claro, poder supremo en el mundo no puede haber más que uno, padre Suñá. Poder supremo no puede haber más que uno. Y, como dice Suárez, la defensa de o los reyes tienen que someterse al Papa cuando el Papa dice sobre los deberes de los reyes, o si el Papa no puede hablar de los deberes de los reyes son jueces de sí mismos sobre sus deberes, el Papa y la Iglesia quedan sometidos a los reyes, y no hay término medio. Por eso Pío XI, contra Mussolini, dijo que la Iglesia era superior al Estado, pero esto también vale contra la democracia. Lo que pasa es que el fascismo se lo tuvo que tragar, pero la democracia no se lo traga. Y además la democracia es más absoluta que el fascismo. Y que Dios me perdone, parece que no se atreven los jerarcas de la Iglesia a decirle a la democracia lo que le dijeron a Mussolini, hablando en plata. ¿Me explico? O a Hitler. La encíclica contra el nazismo dice: sin la Iglesia no hay fidelidad a Cristo, y sin Cristo no hay fidelidad a Dios. Bueno, eso también va a los Estados Unidos, ¿verdad? No val només a l'Alemanya nazi, val a tot arreu. M'explico? Pues així. Usted diga esto: se mantiene firme la tradicional doctrina católica. Por tanto, la Quas Primas, la Vehementer Nos, Immortale Dei, Libertas, Diu Turnum Illud, quanta cura! Quanta cura! Sí, la textos aprobadísimos por la Iglesia. El liberalismo es pecado, de Sardá y Salvan, que tuvo una denuncia de unos canónigos barceloneses liberales como hostil a la actitud del pontificado. ¿Lo sabe esto, padre Suñer? No, está en cristiandad. Está en cristiandad. Una denuncia. Y recibió Sardá y Salvan una carta diciendo: habiendo sido este libro juzgado por la Santa Sede porque había sido acusado de ser contrario a las directivas pontificias, esta congregación ha juzgado que, por el contrario, el libro explica espléndidamente bien la doctrina católica, tal cosa, y los censores se han equivocado mucho, y da un palo a los que le acusaban de no de haber tergiversado la mente de la Iglesia. Es un caso impresionante. I el Trets en aquell moment va donar la raó amb un integrista i va engegar a fer punyetes als antiintegristes. Li va clavar una patacada. Aquí a Barcelona va passar això. Liberalisme és pecat. Hace 100 anys nadie ha hablado de esto, claro. Imagini's. Ha sigut el centenari del liberalisme. El Christian Dan hauria d'haver parlat. Por eso yo lo he citado. Christian Dan se tenía que llamar Ediciones Sardá y Salvan. y después como llamamos Publicaciones Cristiandad, porque no ediciones ya suponía hacer una editorial, nunca hemos sido una editorial propiamente, pero se pensaba que sería Bufai Fempollas una editorial, etcétera, ¿no? Ediciones solo es el baño. Ahora la bandera ya está presa, ¿no? Liberalismo es pecado. I tant, mare de Déu, i dels grossos. Com el de Satanàs, no en servíem. Liberalismo, liberalismo de verdad. Ahora, después hay liberalismo católico, que es como el semipelagianisme, ¿no? Es eso d'anar fent, ¿no? Que lo explica Pío Torres i Bages. Ara que diu que això ho vaig a fer, també. Ah, no sé per què, hem aninat una cosa a l'altra. Ah, sí, doctrina católica. Usted cite el Concilio Vaticano II y ponga una antología de textos de doctrina católica. Y dígale a un obispo español, ¿quiere usted, le parece, se podría hacer un documento sobre esto? A ver, ¿qué obispo se atreve a hacer? Si lo hace Guerracampo, se lleva en el manicomio. En la conferencia episcopal. Si lo hace el cardenal de Toledo, pues más o menos. Ningún mes se atrevería. I si Cristiandà amb un número ho fa, que qualsevol dia ho farà, diran que usurpem la jurisdicció de l'Iglésia, no? Però nosaltres ja en sabem de fer les coses, eh? Vull dir, ho fas a base d'autoritat i no hi ha res a fer. No sé si m'explico. Jo, des de luego, con perdón, salvadas totes les distàncies, naturalment, que no hace falta decirlo, no? Però he estudiat mucho la vida de Santa Teresa i he quedat pasmado de cómo la Santa Teresa obedecía. Santa Teresa obedecía porque posava parir, perdó, des del nunci fins als provincials dels carmelites i tothom. Els posava de cara a la paret. Oi, que això que faig està bé? I havien de dir, sí, doncs miri, deixi'm en pau. I baixi-se'n a rodar. I anava al dret, no sé si m'explico. Perquè si hagués hagut de fer cas dels carmelites calçats, des de que la reforma no hagués existit, ella no hizo caso de nadie nunca. Solo obedeció a Dios y a los superiores en cuanto tales. Y siempre encontró algún obispo o algún superior que le aprobase. Porque Dios hacía lo que Dios quería. De manera que yo, eso le dije en claro. El padre Mondrío le iba a decir, mire, pues de muchas aventuras, mire, padre, nosotros ahora no haremos caso más que de los superiores en cuanto tales. Y de nadie más. ¿Me entiendes lo que voy a decir? Dice eso. Jo avui estava decidit a no callar més que si em feia callar el vicari episcopal. Pensava, si em fa callar, la responsabilitat és seva, però si no, que vagi aguantant. Claro, perquè jo dir que hi ha una doctrina catòlica que obliga a l'assentimiento especulativo en la que la Iglesia tiene infalibilidad. No digo que todo lo que diga lo afirme con infalibilidad, pero que la Iglesia tiene infalibilidad sobre el ámbito conexo necesariamente con la fe. Es doctrina común de los teólogos ortodoxos. Ahora ya no hay nada común entre los teólogos, porque la mayor parte de teólogos han perdido el sentido común y la fe. Pero parlant en plata, ¿ves? Almenys los que son, y los que entenen, que deuen ser molts, como si no existissin. Es así. Bueno, pero hay doctrina católica. La doctrina católica es esta. Es esta. Que es nefasta. La separación entre la gracia y la naturaleza, entre la Iglesia y la sociedad política, nefasta. Deshace, hace perder la fe a la gente el vivir en un mundo pluralístico y secularizado. Es espantoso, padre mío. Es espantoso. Es una cosa de pánico. Corrompe el ambiente. Es una cosa que se te mete por todas partes. No hay nada que hacer. No sé si me sirve, no hay nada que hacer humanamente, ¿no? Hay todo que hacer ante Dios, pero hay que decir si no estem, estem així, sempre, ¿no? Ay, bueno. De modo que, sí. Ahora yo hauria de callar una estona, potser. Habíamos que hacer un poco conversación general, un poco no sé qué. A mí yo he tenido esa impresión que dice Petit, no sé si lo había dicho alguien, ¿no? La impresión de que, por ejemplo, al ir a hablar al Sina, yo notaba mucha alegría en la sala, ¿no? Pero voy a hablar a Alsina, voy a hablar a don José Jaurrieta, hablar de Pérez Mosso, de Vallosera, de las Carmelitas de Aravaca, ¿verdad? Y todo el mundo emocionado, ¿eh? Un profesor de la universidad, amigo de Alsina y mío, lloraba oyendo hablar a don José Jaurrieta, ¿eh? López Frías, ¿eh? Yo lloraba oyendo hablar a Alsina y López Frías oyendo hablar a Jaurrieta. Y había una enorme emoción, cosa del Espíritu Santo, ¿verdad? No sé, yo he sentido que realmente hoy hemos sido movidos por dentro mucho, ¿eh? Cosa de Dios, me parece. Es un día... Hemos tenido el gozo, ¿verdad?, de oír, por ejemplo, aquel... Yo había invitado, con perdón, a Ballet de Goytisolo como más nuestro, y a García López como menos nuestro, más hasta la momificación de Serrano y el chiste del padre Solá y las anécdotas de cuando andábamos todos de Carvalho, y realmente él siempre orientaba y nos mantuvo, confirmaba a todos, nos llevaba, ¿eh? Sí, era íntimo de don Eduardo Conde también. El paso a hoy ha sido un hombre providencial en todo, ¿verdad? Ha sido una maravilla, ¿no? Yo creo que es una... Sí, es un punto de partida, ¿eh? Algo tiene que pasar, ¿no? Tenemos que ser más eficaces y más consecuentes, no sé. En realidad, si queréis que os diga claro, cuando en la asamblea de Escola Cordis Jesu yo comencé a hablar de esto, había tenido meses atrás la idea de que había que celebrar el 40 aniversario, que lo habíamos aplazado pues por vuestras oposiciones y pensando poderlo celebrar todo junto, etc., ¿no? Pero pensé, bueno, al fin y al cabo se está terminando el año, casi, no sé, casi un poco de repente dije esto, ¿no? Y entonces me puse a hablar con aquel sistema que me enrollo enseguida, ¿no? Pero vaya, recuerden que dije, creo que Cristiandad alguna vez tiene que intentar poner la luz en el candelero, ¿verdad? Hemos sido un poquito, un poco consecuentes en eso. Padre Blandis no reñía mucho, Nunca estuvo de acuerdo con la actitud de los de Escola sobre la falta de valentía en la afirmación colectiva de los ideales. Suponía que estábamos poco convencidos o que teníamos cierta vergüenza, ¿verdad?, cierto respeto humano. Decía, os atrevéis más a hablar de lo vuestro personal que de las cosas de cristiandad. Y era verdad, ¿Sabe qué voy a decir? No sé si me explico, Más de una cosa de uno que de la obra. Y conseguía difícilmente crear un clima de ir con la cara alta, diríamos, de ir afrontando la hostilidad sin acomplejarse. Siempre hemos sufrido muchas humillaciones. Esto es evidente. Nosotros hemos pasado siempre muchas humillaciones colectivamente, Los congregantes nos llamaban los de las golfas, que quiere decir los del desván. Bueno, físicamente estábamos en un piso más arriba que ellos. La congregación estaba en el piso primero y segundo y nosotros en el tercero. Pero además tenía la idea, las golfas siempre son testenos trastos vells, cosas antiguas, polsagadas, y no pas lo que estigui el día. Estábamos a las golfas. Este es el nombre en que se nos llamaban en la congregación del padre Vergés, los de los desván. Hemos sido bastante despreciados. Teníamos motes, ¿no? Motes, sí, de cavernícolas, de carcas, de integristas, etc. Temps de la guerra, dèiem que érem germanòfils, per exemple, perquè no vèiem amb entusiasme. La gente veia, entonces, la gente le cogió la oleada antifascista i com que se caia el fascismo ja veien el mundo arreglado. Esto parlant, ells nunca lo veien, ¿no? Porque, claro, el antifascismo ha hecho un daño inmenso a la Iglesia, más que el fascismo, ¿no? El fascismo es una idolatría estatal hegeliana de derechas y el antifascismo es un antiteísmo literal. El antifascismo, de que yo hablo, contra el fascismo solo tiene el que también es un ídolo, la raza o el Estado o la patria, y va contra todo lo que se llame Dios o reciba culto, aunque sea inmanente, ¿no? No sé si me explico. No, que evidentemente el antifascismo es anticristo puro, ¿eh? Es cosa como sigue. Esto así tal como suena. El padre Landi esto lo veía venir, no lo decía con estas palabras, ¿no? Pero decía, los que piensan que el mundo se va a salvar por Truman, decía, van bien engañados. Esto está escrito en un artículo de Cristiandad, dice, no aceptamos que se nos explique la buena nueva de la salvación del mundo por el discurso de Truman en la conferencia de Petrópolis, que fue el primer discurso de que el antifascismo democrático, masonizante y liberal izquierdista se enfrentaba al marxismo staliniano, ¿verdad? El comienzo inicial del enfrentamiento entre los aliados. Este discurso de Truman fue al cabo de pocas semanas de decir, las fuerzas reaccionarias del mundo quieren dividir a los aliados de la guerra, pero no lo van a conseguir. Pero entre tanto, después de haber dicho eso, tiraron por la ventana en Praga aquel Masaryk y compañía, que eran amigos de los rooseveltianos. Y entonces, en pocas semanas, las fuerzas progresistas del mundo democrático de Occidente comenzaron a chillar contra Rusia soviética, los demócratas, y fundaron el Pacto del Atlántico, los demócratas izquierdistas liberales. Bueno, lo han fundado republicanos conservadores, si quieren, si no. Y este discurso de cuando la gente vio que Estados Unidos de Truman también nos defendería contra el comunismo, ¿eh? Como que aquí en España pues habíamos pasado la guerra de los rojos y la gente tenía por dels comunistas y tothom pensava que quan s'acabés la guerra vindrien els rojos, ¿eh? I al veure que en Truman també parlava contra els comunistes, se tranquilitzaron la consciència todos los antifascistes de moda, ¿no? Que eren muchos. Estos antifascistas de moda se tranquilizaron cuando vieron a los demócratas ser antisoviéticos. Y en un discurso del padre Landis, hablando de esas cosas, dice, nadie nos convencerá de que la salvación del mundo tenga que ser por el discurso de Truman. ¿Eh? Una manera de decir, estos mesianismos progresistas no nos lo creían. Era un comienzo de teología de la liberación, el entusiasmo católico por Truman. No sé, el comienzo, comenzó por ahí la cosa. ¿Me explico? ¿Eh? De este entusiasmo participaba pues gran parte del jesuitismo sociológico, diríamos, mantén. De manera que tot això ho hem viscut aquí, ¿no? ¿Eh? Y claro, nosotros, los del sector más bien propagandista de la CEDA, nos llamaban catalanistas. Los catalanistas nos llamaban anticatalanistas. Esto nos ha pasado siempre, ¿no? Y no acababa ningú d'entendre'ns, ¿sap què vull dir? No? Es una cosa. Hem passat moltes humillacions. Moltes. Y por lo que fuese, porque no estábamos acostumbrados, no nos quisimos nunca acostumbrar a encajarlas, había un complejo colectivo. Brandi siempre decía que teníamos que dar más la cara, que ser más valientes, tal cosa. Ahora, que yo sepa, nunca habíamos hecho lo que hemos hecho ahora. Aquel día le dije, habría que poner la luz sobre el candelero por una vez, ¿eh? ¿Se recuerda? Presentarnos ante la ciudad, ante la diócesis, ante la iglesia en España, etc. ¿Verdad? Dije en un sitio, incluso saliendo de ese local por una vez, y dije, padre Suñer, ¿le parece la Balmesiana? Después lo vaig veure claríssim, la Balmesiana, lo decía la tía Montserrat y el tío, la Balmesiana, lo decía en casa la tía Montse, que estaba en casa. Es un local espléndido, bonito, ¿verdad? Es como, es de una presencia. Y hemos conseguido con esta tarjetita que quedó tan bonita, con toda esta lista de los muertos, con la fotografía tan sutil del padre Landis, que parece una vidriera, una transparencia parece, ¿no? Va cada xin per xurro, y es elegant. Pues sí, no sé qué ha pasado, cosas de Dios todo. No hay, por primera vez en la historia, no hay una rata de imprenta. En tantos apellidos. Por primera vez. Ni hemos matado a ningún vivo, que teníamos 3 o 4 vivos matados y llegamos a tiempo de salvarlos de la muerte a todos, tal como suena, ¿Sí? Y el apostolado había matado a celadores vivos con narra a veces, con este trasiego de muertos que van y vienen del secretariado aquí para allá, alguna vez habían matado a algún vivo. No hem fet ratates d'impremta, no hem matat cap viu. Nos hemos salido a tiempo en la prensa, las noticias, todo. El día que nos descuidamos la hora de la misa, pareció que era intentado, porque decía, en el contexto de los actos conmemorativos, la misa, tal cosa. Y el mismo día, en el día a día, había todo el programa de los actos conmemorativos con la hora de la misa. El mismo jueves. La esquela no hay hora, pero en la página del día a día está todo el horario. Això és xurro, tot ha sortit, tot el que diuen petit, coses que no ha acabat cap detallat. Ahora, realmente hemos conseguido con esos millares de ejemplares, ¿no?, una carta como la del padre González. Hacía muchísimos años que no teníamos una carta así de la Dirección General del Apostolado. ¿Lo ha visto el padre Suñer? ¿No? Oiga, por favor. Que la lea alguien, no la diga. A ver, a mí me la ha leído alguien. Es importantísimo. ¿Cómo? Sí, esto hay que ponerlo en cristiandad, claro. Sí. ¿Cómo? Bueno, sí, hay que poner lo de Vallet, lo de García López, yo tengo que escribir lo mío, que está por escribir, le daré otro estilo, pero pondré todas las citas. Hasta la batalla del Brook va a salir. Porque esto estaba en el índice, en el guión estaba. En el guión yo decía, aquí lo tengo, no tenía el guión, no lo tengo. Aquí, sí. Y esto saldrá en cristiandad, claro. Yo muy breve, que lo hago así. Tenía unas cosas que eran largas de desarrollar, pero si me permite el padre Suñer, la voy a decir. Mire, si se dice que el reino de Cristo en la tierra es ilusorio, porque el reino no es de este mundo, mi experiencia de 40 años es la siguiente. Los mismos que te dicen eso, te das cuenta que al cabo de un rato, o en la misma conversación, te dicen que el cristiano tiene que tener una actitud de encarnación en el mundo, que el reino de Dios consiste en el advenimiento de la democracia, o del socialismo, o del comunismo. No sé si me explico. Con lo cual resulta que el reino no es de este mundo, quiere decir que no hay que esperar el reino de las aguas primas, pero hay que entregarse al principio de esperanza de Bloch, y convertir en llamar reino mesiánico a la destrucción del orden cristiano, a la tiranía, a la checa y al gulag. Parlant en plata, que és com s'han d'anombrar les coses aquestes. M'entén? I això és comiquíssim. M'entén el que vull dir? És terrible, és així. Entonces aquí yo citaba eso. Primero, se acusa de buscar un reino de este mundo, que no es el de Cristo, a los que reafirman la doctrina tradicional católica. Segundo, no solo se resignan, sino que se conforman a este siglo. Del liberalismo, del laicismo, y se llega así, aceptar el secularismo como una maduración de la conciencia cristiana. Tercero, se impregna de esperanza mesiánica, exclusivamente intrahistórica y secularizada y terrena, la colaboración en nombre del Evangelio a las corrientes enemigas del orden cristiano. Y esa es la teología de liberación. Y después yo decía que la revolución anticristiana ha actuado con agresiones violentas e injustas, contrarias al derecho divino y natural, y el pueblo cristiano se ha defendido contra estas agresiones, de estas herejías antisociales. Herejías sociales, o mejor, herejías antisociales, llama a la revolución y al imperio napoleónico Torres y Bages en la pastoral sobre la batalla del Brook. Aquestes heretgies socials, o millor dit, heretgies antisocials, que volen oprimir l'Iglésia, diu que el poble, l'Esprit Sant va moure els de Manresa i Igualada a derrotar l'exèrcit napoleònic. Això, Torres i Bages. Lo citava, és de 6 de marzo de 1908. Y entonces yo decía así, si un día se desarrolla un estudio teológico de la liberación del pueblo de Dios del Nuevo Testamento contra la tiranía que lucha contra Dios, como el pueblo de Israel del Antiguo Testamento tuvo que defenderse contra Antíoco Epifanes, Esta pastoral del 6 de marzo de 1908 sobre el sentido de la batalla de Brooke contra el imperio napoleónico será un documento a tener muy en cuenta para este estudio teológico de la liberación. Es una campanadeta, això. També ho he anat bé, però necessitava un quart d'hora per explicar-ho ben explicat i volia acabar. També... ¿Cómo? No, acaba. No, ya lo escribiré después. Hoy pensaba dosificarle a Martínez Istax lo que llegase a coger un canonista, al fin y al cabo. Creo que antes no quería decir nada, pero ahora sí que te voy a decir una cosa. Porque lo comenté con el Sinani, porque sí, qué bueno recordarlo. Luego sobre este tema de si conviene o no conviene, yo sé que a un mundo moderno que está en un proceso de cristianismo. Estados Unidos. Lo volé con esta. Ha ganado Reagan, porque se ha dejado apoyar el muy cabrón, porque yo no sé después qué hará, porque él puso el aborto en California y yo lo tengo por un sinvergüenza. Está divorciado y su mujer también, etc. Pero es un tío listísimo. Se dejó apoyar por unos señores que por lo que sea, bueno, porque debieron pensar que los republicanos pueden ser muy liberales y muy lo que sea, pero que los demócratas son muchísimo peores. Sobre todo los demócratas, de verdad, porque los del sur es un arraigo sociológico, son oligarquías terratenientes, un poquito racistas, pero son lo mejor que hay en los demócratas son los racistas del sur. Porque los que por el norte defienden los negros, y los judíos, y los católicos, y los italianos, y los polacos, y las minorías, y los jóvenes, y las mujeres, y los homosexuales, y las lesbianas, y los locos y todo el mundo, todas las minorías marginadas, son un desastre de gente. Hasta que un arzobispo de Nueva York ha dicho que un ciudadano católico no puede votar a un señor que defiende el aborto. Esto lo dijo el arzobispo de Nueva York. Y se ha cargado todo el voto demócrata de las minorías católicas irlandesas y todo eso. Pero se ha ganado porque algunos obispos católicos han atacado a la corrupción mental del liberalismo democrático. ¿Y por qué ha habido un pastor protestante que ha montado un tinglado de 5 millones de socios con el nombre de la mayoría moral americana, con sentido de tradición cristiana protestante? Estos señores han atacado la pornografía, han atacado el divorcio, han atacado el aborto, han atacado la falta de plegaria en las escuelas del Estado. El que no sea la Biblia en las aulas de los college y de las public schools, que se rezaba tradicionalmente hasta que mandando Kennedy, me parece, lo sacaron. ¿Me explico? Y yo, con perdón, lo puedo decir con franqueza y lo digo. Esto lo ha podido hacer un protestante calvinista o baptista o no sé qué americano, porque allí no hay conferencia episcopal entre los protestantes. Porque aquí en España, si un tío quiere hacer la mayoría moral de la tradición española, les comulgan, vaya. Yo no me atrevería a hacerlo. Sí. Primer s'haurien de convertir els bisbes. Escolti, per favor, qualsevol prova, això, eh? Això d'avui ha sigut només el primer pas, no? I claro que jo vull por ahí, vull dir, un dia o altre s'ha de començar a dir, bueno, potser prou. Tot això li pot dir al bisbe al peu de la lletra, tot. I si estigués gravat li porta la cinta. Ja he dit que parlo davant dels bisbes, no? Perquè em convé i ho necessito. Perquè si no veig la manera de que... Comprèn? Necessitem tot això. Han de funcionar bé els col·legis i les facultats teològiques i les parròquies i tot, perquè hi hagi una certa esperança de que això. Tenim molts problemes, tots plegats. I els pares de família tenien molts problemes i unes coses, i els bisbes en tenen uns altres, i haurien d'assumir una altra cosa. Els bisbes haurien d'estar disposats a donar la vida pels seus ovelles. Jo estic disposat a donar la vida pels meus fills. M'agradaria morir-me ara mateix si pogués saber que salvo la vida de tots els meus fills, la vida eterna. I m'agradaria que es morissin tots ara mateix, si sapigués que ens hem de trobar al cel ara mateix. M'entén el que vull dir, pare Sunyer? i això, si aquest sentiment el tinc jo, i no dic que sigui conseqüent amb ell, però el tinc sincerament. M'agradaria morir-me si sapigués que la meva vida té que salvar la vida eterna de tots els meus fills. Jo voldria saber que el bisbe això ho sent, de tots els seus capellans, de tots els seus professors de teologia del dimoni, i de tots els... de tothom. I dels fills meus, també, que també són fills seus. I jo això no ho sento prou. No sé si m'explico. M'entén? Li dic parlant en plata. Per això jo, els capellans, sempre els hi clavo aquell susto. Miri, Sant Tomàs diu una cosa terrible. Que la gràcia és infinitament més perfecta que la naturalesa. Però que l'home té la seva naturalesa amb un modo més perfecte que té la gràcia. És a dir, que és més ell mateix com a home que sobrenatural. No es pot deixar de ser un mateix i que es pot perdre la gràcia de Déu. Esto lo dice Santo Tomás en un sitio, por un argumento que tiene que argumentar no sé què. Les coses que diu, que bueno, que diu, pues és veritat tan mateix. És terrible, però és així. Terrible, això. Per això jo dic que un nacionalista pensaria que prefereixo anar al cel parlant català que no pas al cel parlant castellà, per exemple. I s'explica aquesta borrada en virtut d'això, que sent la naturalesa més identificada. Això ho dic per dir que Sant Tomàs no pot voler dir que la naturalesa és el fi de l'home. El fi de l'home és Déu. I Sant Tomàs amb això no vol contradir que la gràcia val més que mil vides. La gràcia val més que mil vides. Bueno, però el que passa és una cosa, que en virtut d'este principi resulta que la relació entre de carne i sangre és metafísicament indestructible i té una connaturalitat i un arraigo que no hi ha res a fer. Jo en Madrid, en l'Institut del Corazón de Jesús, si em ocurrió hablar d'este tema, despotricando contra les coses que passen en la iglesia de hoy, y dije, comiendo, y por cierto que hablaba inglés y sé muy poco, por sus hijos espirituales, la misma angustia que tenemos nosotros por nuestros hijos de carne y hueso. Misma angustia. Tal vez como nosotros mismos tienen que aguantarse y disimularla y encomendarse a Dios y ver qué pueden hacer. Pero yo me permito dudar de que tengan la angustia que tenemos nosotros por nuestros hijos de carne y hueso. Les dije, mire, yo por mis hijos daría la vida, y no tengo la sensación de que el obispo la diese por mí. Bueno, ¿sabe qué pasó? Que los dos señores que me estaban oyendo, había otros, pero los dos que estaban hablando yo con ellos en aquel momento, era una mesa de 4 o 5, y aquello que la conversación se pone uno con estos dos que tenía delante, los dos que me estaban oyendo eran de nacionalidad americana jurídicamente, pero eran polacos, esos polacos que viven en Estados Unidos, que hablan polaco, que cantan polaco, que son compatriotas de Wojtyla, se sienten, estaban entusiasmados con el Papa, por fidelidad al Papa y por polaco, ¿verdad? Gente deliciosa. Y estos dos curas polacos lloraban. O sea que me explicaba yo, me entendía. Entonces realmente esto a mí me hizo entender aquello que dice San Pablo tan extraño. Dice, pongo a Dios por testigo que siento un amor por los judíos, que son mis hermanos según la carne, hasta el punto que optaría ser anatema de Cristo por mis hermanos. Parece que se ofrezca ir al infierno si a cambio los judíos van al cielo. Esto se manejó cuando la querella del puro amor, diciendo que San Pablo renunciaba a la eterna felicidad por amor, etc. Aquello de Fenelón, Madame Guillon y Bossuet, se trató todo eso. Es que no entendían el texto, ¿no? Optaría, como si optase, ¿no? No es que él no quisiese salvarse, ¿no? Pero, diríamos, se sentía tan unido. Es curioso. Por el amor de caridad, uno ama a los otros como Cristo nos ha amado, tal cosa, y está dispuesto a morir por ellos, tal cosa. Pero ve usted, por el amor de carne, en la unión de carne, uno llega a desear la felicidad eterna de los otros más que la suya, lo cual es una cosa rara. Pero sí lo dice San Pablo, ¿me entiendes lo que voy a decir? Es una cosa extraña. ¿Qué quiere decir esto? Es una crudeza espantosa, como lo dice San Pablo. Es un texto que no tiene interpretación más que si se sitúa en la piel de un amor de carne y sangre. No sé si me explico. De un sentiment natural, que no sé com si diguéssim, jo l'amor als jueus el tinc, és molt humà, és meu, no? Les eternes misteriós, jo no sé, en aquell moment faria qualsevol cosa, diríem, i fa com aquesta mena de renec, ser anatema jo de Cristo por mis hermanos. Decía, com dient els jueus, estaven empipats en Sant Pau, no? Perquè ell predicava l'Evangeli de que la fe i que la... estava caducada la llei antiga i que l'home doncs s'enfadaven, no? Jo, no tant de bo, perquè jo sóc fidel a Crist, aquests s'han enfadat amb mi, doncs ojalà fossin ells els que haguessin entès, en comptes d'entendre-ho jo, sap què vull dir? Una cosa així, no? Ara, això. És curiós que Sant Pau només ho diu dels seus germans segons la carn, veu que és curiós això? La relació de família és espantosa. Yo les decía, ahora entiendo eso de San Pablo, mire, no sé si ustedes esto lo viven así, pero claro, la caridad paternal de un pastor de la iglesia tendría que ser así, tendría que dar la vida por sus ovejas y estar dispuesto a todo, ¿no? Y lloraban. Me dijeron, escriba usted al Papa, no, vaya a ver al Papa. Y hablaron a Monseñor Gañón, que es el prefecto de la congregación de la familia, que le conocí en Washington y otra vez en Toulouse, y somos muy amigos. Y este señor, cuando se iba, me dice, doctor Canals, usted escribe una carta al Papa y me la envía a mí. Y yo se la entrego. Y lo hice. Y ahora estoy aquí. Lo había mantenido confidencial y lo explico a todo el mundo. Avui es pot explicar a tothom això. S'ha d'explicar. Y María hizo una carta sin copia ni borrador, la escribimos de golpe, 5 o 6 folios, sortida toda de punta a punta, y de eso ahora entiendo a San Pablo que dice que optaría a ser anatema de Cristo por sus hermanos. Un padre de familia siente por sus hijos esto, y siente los problemas y las dificultades de la educación y del porvenir de la fe de sus hijos, su vida cristiana, agradece a Dios el que haya... ha tenido tal gracia, tal otra, le hablaba de mi mujer, de cómo era mi mujer, del número de hijos que teníamos, de todo, explicaba, era una, la carta comenzaba, escribo a vuestra santidad porque es el vicario de Cristo, hablando ante Dios, que ha enviado a su hijo a redimir el mundo, y usted representa a Cristo, y hablo dirigiéndome a Dios, o sigui, faltava per damunt de Boitila y del Vaticà y de tot plegat, dirigia a Déu. I llavors li explicava algunes coses de la meva vida, de com havia recobrat l'esperança per la espiritualitat del Beato Claudio de Colombier i de Santa Teresita del Niño Jesús, que me havia hecho esto la gracia de incorporarme a un apostolado del Corazón de Jesús, en el cual había tenido la suerte inmensa de poder perseverar 40 años, que había podido prestar algún servicio a algunas personas, que había dado algún fruto en formación, que algunas personas en que había podido orientar su formación filosófica eran religiosos y sacerdotes, y que creía que Dios me había hecho servir de instrumento para hacer algún bien a algunas almas, trabajando en una revista Cristiandad desde 40 años, tal cosa, y que ahora me sentía en la perplejidad y el dolor de sentir esto, que nunca había entendido a San Pablo en esto, que ahora lo entiendo, y que siento que los lazos de la carne y sangre tienen una fuerza metafísica que tal vez no tenga ninguna otra relación humana. Y que hablo al vicario de Cristo para decirle ante Dios que en esta situación una familia cristiana todavía tenga el temor de que si un hijo quiere ser sacerdote le hagan perder la fe en la virginidad de María en las aulas de teología. El amigo Claudio, esto se lo dije al Papa. Esto es una agresión desde la jerarquía de la Iglesia contra la familia cristiana, que da a sus hijos para la Iglesia. Una agresión. Los que hacen esto no tienen derecho a hacerlo. Los que lo toleran no tienen derecho a tolerarlo. Esto es literal. Nadie tiene deber de resignarse ni de soportarlo. Yo no lo acepto ni lo tolero. ¿Me explico? Instantemente, cotidianamente, rezo a Dios nuestro Señor por vuestra santidad, por intercesión de los grandes defensores de la ortodoxia, de los que arrostraron los mayores sufrimientos por ella, San Atanasio y San Pío X, aunque San Atanasio va estar desterrat 20 anys de 40, i San Pío X, que l'han canonitzat però no se n'ha parlat més, doncs la cosa ja està clara, no? Etcètera, etcètera. I li acabava, no li demanava la benedicció apostòlica, li demanava que ell pregués per tota la meva família, pels meus fills, per les meves nueres i yernos, que vinguessin, per tots els meus nets i per tothom, que pregués per mi, que jo pregava per ell sempre. I envia la carta, me contesta Gañón al cabo de un tiempo, perdone que retraso la contestación, porque me han operado y después tuve que ir a un simposio de familias católicas en Panamá y allí he hecho la experiencia que usted me dice, doctor Canals. Los matrimonios que han estudiado teología desprecian el magisterio de la Iglesia y dicen que no hay autoridad doctrinal, que Cristo no instauró un magisterio doctrinal en la Iglesia. Y los que no han tenido una formación tan elaborada sienten perfectamente, desde su experiencia, sentido común cristiano, la doctrina que los papas proponen. Eso me deia Gañón a mí. Entregué su carta a su santidad. La recibió con gratitud. No sé si le contestará. Dice, espero no obstante que le ayude para tomar las determinaciones que debe tomar en la Congregación para Educación Católica, que ha tolerado e incluso fomentado las desviaciones teológicas que usted tanto acusa. Eso, firmate, tinc a casa. Eduard Gañón. Y entonces, al cabo de unos días recibí una carta que te la enseñé a ti, Claudio, y a toda la familia, en que su santidad ha recibido, Monseñor Martínez Somamo, su santidad ha recibido la carta en que usted confiadamente le expone su deseo, su súplica de plegaria por el que usted no sé qué. El Papa le bendice, le ruega por usted, por todos sus familiares, una cosa cordial, sense soltar prenda sobre el asunto, porque está claro, ¿no? La Secretaría de Estat no pot pas dir que ja té a les heretges, això no es tramita així. Però, en fi, això ja ho he fet així i estic disposat a enraonar clar sempre. M'entén? Pare, sí. Ciertamente que estamos viviendo unas épocas difíciles en la Iglesia, pero también yo creo que sí que hay mucha buena voluntad y también yo en este sentido sí que rompería una lanza sin señalar ahora este o aquel, porque todas las comparaciones son obviosas, pero yo creo que sí que en lo que se puede llamar la jerarquía y hay verdadera preocupación y verdadero amor también, yo creo, por la verdad y por el Señor. Lo que pasa es que a veces, esto que decía a veces de los padres de familia cuando ven que los hijos no saben qué hacer a veces, y en ese sentido están en verdadera, yo creo que muchas veces, a veces para haber una actitud de cobardía, pero muchas veces lo que hay es más bien una cierta perplejidad, una cierta... Sí, sí. Todo esto lo entiendo muy claro, todos estamos perplejos. Y todos damos la culpa a los tiempos. Pero esto me fastidió, diríamos, en el mal sentido de la palabra, Santa Teresa, ¿no? Me hizo el favor, vaya, de no poder. Ya saben lo que dice Santa Teresa. Explica el fervor de las monjas de su tiempo. Dice, cuando lean esto en los tiempos futuros, no digan si han disminuido el fervor, que los tiempos lo traen. ¿Se recuerda? Es así. Dice, ¿por qué? Dice, digan que han perdido el fervor. Dice, porque simplemente porque esto dice, también en este tiempo, como aquel que digo, podían no haberlo hecho, y lo han hecho porque han sido fidels a la gracia. O sea que no hay tiempos que valen, ¿no? Dice, de nuestro tiempo, es San Pere, Fray Pedro de Alcántara, ¿no? Diu que ha sigut més penitent que el temps dels pares al desert, etc. Dice que el que es fiel en todos los tiempos. Y que nadie en el futuro, si ven que no son como las monjas que ella le explica que de sus carmelos, no digan que los tiempos han cambiado, sino digan que ellas han decaído del fervor de los fundadores. Así es. Es una cosa, es una lisonja de una catedral, ¿sabes qué voy a decir? Y así es. Bueno, no sé, aquí hay un problema que nos tenemos que ir, supongo, pronto. Aquí hay un problema muy sencillo, ¿no? Que Petito ha tocado un punto importante. Esto de hoy no había pasado nunca. Por tanto, es un punto de partida de una responsabilidad, ¿eh? Esto de poner en el candelero, esto. Tenemos una carta de la dirección, que la última debe ser del tiempo de Pat Tremblay, o no sé dónde. Esto no había pasado así nunca, en ese sentido. En ese sentido. Tal vez los 30 años de escuela, no sé, ya lo buscaré. Pero hace años que no teníamos una cosa así. Hablando en plata, en todo el generalato del padre Arrupe, no nos atrevimos a dirigirnos a la curia generalicia. Porque, claro, veíamos las cartas que nunca se citan de Pablo VI, cuando les prohíbe discutir el cuarto voto y les dice, me pregunto, ¿dónde va la compañía? ¿Verdad? ¿Se recuerda aquella carta? Pau, si se envió unas cartas que salieron impresas en cristiandad porque se dieron a conocer en todo el mundo. A la compañía que la puso de vuelta y media. ¿Verdad? Es esta. Ni Pío X había tratado a los jesuitas como Pablo VI. Diciendo, vamos a ver si sois fieles a vuestro fundador y a la iglesia, y os dejáis estar de cuentos. Si el Papa no quiere que se discuta esto, no habléis más de este asunto. Me pregunto, ¿merece la compañía la confianza de la iglesia? Literal, ¿eh? El Papa, Pablo VI, a Rupe. Entonces nosotros a Rupe no nos dirigíamos nunca. La verdad es esta. No estaban por bromas, ya verán. Porque era un despistado, pobre hombre. Pues conseguí. Le hizo un daño inmenso a la iglesia, despiste de Arrupe. A todo el mundo, a todos los otros religiosos y a todo el mundo. Muchísimos males vienen de la moda jesuítica de desconsiderar que lo mandado no hay que hacerlo. Que es el único principio vigente. En nuestros días. Esto es una calamidad. Y decir la opción por la justicia, entendiendo, coño, las causas contrarias a la doctrina católica. Tanta puñeta, hombre. La fe y la justicia. Vinga, hombre, tanta puñeta. Que tots ens coneixem, vol dir apoyar els sandinistes, no? Punyeta, home, ficar-se en política marxista. O si no, que li expliquin les famílies que tenen un fill jesuït a Amèrica. Com el David Adelantado, pobre senyor. Que no ha pogut fer que el seu fill li digui una missa amb un puesto de cent, i vol dir la missa al menjador de casa seva. I amb un altar no. De Bolívia. Podríem explicar-ho, David Adelantado. Nosotros con el padre Rupe no tratamos nunca. Kolbenbach ja no es trató bien, ¿eh? Es que era la carta de escola. Se quería obligado a hacernos muchos sermones. Este no nos hace ninguno. La cosa va cambiando. Es evidente. Entre esta carta y la de Kolbenbach nos da un cambio de tono impresionante. ¿No te has fijado? La de Kolbenbach es cola, correcto. Es muy bonita, pero hay todo un sermón muy largo de exhortaciones. Todas son muy buenas, ¿verdad? Pero parece como siendo para si gustas van bondad. El Señor es una bendición, una aprobación, un elogio simpliciter dictum, sobre cristiandad, precisamente. No recuerdo, si a usted le gustó mucho, sí, la de Kolbenbach está muy bien, pero es un párrafo largo de exhortaciones, de que colaboremos con todo el mundo, es difícil en esos tiempos, claro, y de que seamos muy integrados en el apostolado común, lo cual es muy difícil también, etcétera, ¿no? Porque claro, formalmente sí, pero material interno hay por dónde cogerlo. No se puede hacer eso prácticamente, porque si vas a una asamblea diocesana y citas al Papa y te abuchean y le pasó a Creus, pues cualquiera colabora, ¿verdad? Por más que te invite Harke en nombre del arzobispo. El que va al día, habla del Papa y le abuchean, no vuelve, padre. Yo donde abuchean al Papa no pongo los pies. No me lo puede mandar el obispo. Eso. Porque no está en su autoridad. Que yo acepte que se desprecie el magisterio pontificio no cae en la autoridad del obispo. Y el Papa, el obispo no es que lo manda. Pero te convocan, vas allí y le pasa esto. Claro, entonces siempre que te exhortan a ser muy colaborador, te pones un poco frenético, la verdad, las cosas como sean. No obstante, yo precisamente creo que hemos de ser muy colaboradores, pero sí, yo estoy dispuesto ahora a colaborar con todo el mundo, pero a hablar clarísimo. A lo mejor la próxima asamblea de semana voy allí y les leo pues la cuarta cura, diciendo que ha sido ratificada por el Concilio Vaticano II. Es que no veo otra manera de salvar la situación. ¿Verdad, Sobicor? Si no, no veo otra forma. ¿Entiendes? Bueno, yo lo que veo es esto, ¿no? Que es una responsabilidad. Hemos puesto luz sobre el candelero y ha brillado más de lo que pensábamos. No sé si me explico. Hemos sido 50 más de los que esperábamos, o 60 más de los que esperaban la mayoría. Yo era muy optimista, pensaba que llegaríamos a 100, 100, 110, no sé, 135. Pero otros, por lo que veo, se pensaban que yo era demasiado optimista. Se pensaban 60 o 70, ¿no? Yo sabía que hay gente por ahí con una profunda... Ha venido Franquet, que no podía venir a comer porque está enfermo del estómago, y ha venido a misa con su mujer. Ha venido Viñas con su mujer con el brazo roto. Aprendan las esposas a soltar a los maridos. Su mujer con el brazo roto. Y él ha venido. Ha venido él. A todo. Se ha pasado el día aquí. Ha vingut en fresa, amb la dona també malalta, etc. Tot el dia. En Fontrius era fora de Barcelona. És a dir, no ha habido fallos així. No ha habido fallos. Y ya vení fuera de Barcelona, parece que esto ha tenido, pues no sé, os habréis movilizado, habéis viajado, o sea, sido, es grosso, això. ¿Sap qué voy a decir? Sí. Y hemos puesto en el luz en el candelero a nivel internacional y eclesiástico, una nueva presentación de cristiandad ante Roma, dirección del apostolado, cosa muy importante. Además, esta carta es preciosa, porque digo, la vinculación espiritual con el apostolado. Parece que sepa que no somos un órgano del apostolado, que somos un grupo seglar autónomo, digamos, una asociación privada, un apostolado de iniciativa laica privada, no obstante vinculada a un apostolado jerárquico, canónico, público, como es el apostolado. O sea que tenemos una bendición espléndida de la, del delegado de la compañía en el apostolado de oración. Es muy importante, muy importante. Y tenemos una, haber actuado ante la vista de nuestros mayores. Yo me ofrecí al arzobispo a darle un retiro. Usted no sabe, padre, eso es... sobre la herencia orlandiana, que hay muchas cosas que decir. Si un día me hablaste de eso en una reunión de familia, digo, bueno, hablamos un rato, digo, en realidad tengo horas para hablar del padre Orlandis. Si usted quiere, me ofrezco y le doy un retiro sobre esto. Lo dije así en plan cordial y no tomó nada en plan de insulto. Yo creo que cayó muy bien la cosa. No me dijo que lo aceptaba, pero... Hoy se lo he dado otra vez de Martínez Sistac, ¿no? Tengo que oír. Por ejemplo, aquello iba en todas direcciones. Hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia todo el mundo. Y además... A mí no me lo decía, eso tú eres un naturalista, me decía otras cosas. Pero la frase literal la decía un amigo mío, que él me lo dijo a mí. Estaba allí, pero como que él no podía pensar que a mí también me lo decía, yo pues he mentido un poco, ¿no? Esto, tú eres un naturalista, se lo decía a otro de escola, que estaba allí. A mí literalmente no me lo decía así. Lo decía uno que es muy tradicional y muy íntegro y muy ferviente y todo lo que usted quiera, pero que daba demasiada importancia a cosas humanas, instrumentales y tal cosa. El padre Orlandis hoy hubiese dicho con perdón, esto bórralo. Que no he visto nadie que haga nada si no es un hombre que tenga la experiencia del fracaso. Esto es una cosa muy importante. Si no he visto nadie, los que todo les sale bien no fan res más importante, no fan res que valga la pena. Això és una veritat com un temple, no? És una veritat sensacional, de sabiduría humana, però muy sobrenatural. Diu, no he visto nadie que haga nada fecundo y útil, fructífero, si no ha fracasado. gente que le sale todo bien, no hacen nada que valga la pena. Van haciendo cosas, no hacen nada. Cosas así. Y por eso él dice que Santa Teresita la entenderán las almas débiles y humilladas. Las almas débiles y humilladas. Claro, débil todos los hombres lo son, pero algunos tienen la desgracia de no percibir la debilidad, de no poder vaciarse de modo que Dios actúe, ¿no? Y la fuerza de Dios se ejercita en nuestra debilidad, y si no se es débil, no funciona. Es así. Esto está en Pensamientos y Ocurrencias y en San Pablo, ¿no? Y esto era central en su espiritualidad. Bueno, ahora volvíamos a comenzar. Yo lo que digo, recogiendo lo que Petit decía, que hoy ha pasado una cosa que no había pasado nunca, que es una presencia en el que hemos puesto la luz en el candelero, y me parece que ha brillado en Roma y va a brillar en el Instituto del Corazón de Jesús, y vamos a recibir a lo mejor felicitaciones del presidente del CELAM o de López Trujillo. Pueden pasar cosas así, ¿verdad? Es decir, me parece que esto va a cundir. Entonces Cristiandad puede comenzar una época de mayor colaboración, mayor penetración en la Iglesia, de mayor presencia, incluso a nivel internacional y desde luego español, de mayor proponerse a suscribir más gente, hacer llegar a más gente el llamamiento, no sé si me explico, movilizar a más gente joven, irradiar esto, ¿verdad? Hay una cosa misteriosa que quiero también decirla, ¿no? Fíjate bien eso, Claudio, es misterioso y grandioso. Hoy nos han hablado de un sacerdote que está en Chile, de un trapense que está en La Oliva. Aquí tenemos el padre Nicolás Echave, ¿no? Y el padre Ramón y don Pablo Hernández. El padre Samsó se ha acusado de no venir, pero está muy unido a nosotros. Un religioso del hijo del padre Mañanet, ¿vale? De la Sagrada Familia, que nos envía una unión de espíritu con Escola, una vocación surgida aquí. ¿Veo? ¿Cómo? Melendo está aquí, ¿eh? Su amigo argentino parece que le ha tocado eso a fondo, ¿verdad? ¿Eh? Que sí. O sea que esto, claro, es una tarea que muy, muy profundamente congruente a través del padre Ramier y del padre Orlandis con el mundo suavísimo, ¿verdad, padre Suñé? Muy congruente. Es una cosa querida por Dios que haya salido de unos jesuitas, pero no es una cosa vinculada a la Compañía de Jesús así en este sentido, ¿eh? Es como la devoción al Corazón de Jesús, como los mismos ejercicios de San Ignacio, ¿no? Como la doctrina mística de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Que no es carmelitana, ¿verdad? ¿Quién dirá que hay que ser carmelita para estar en la escuela de Santa Teresa o de Santa Teresita? No sé si me explico. Son cosas que un carisma de una orden pues sirve para todo el mundo. No sé si me explico. Mantengo que voy a decir. Y esto, Escola Cortesiaso, pues esto. Si dice el Papa que los frutos del Vaticano II se van a conseguir por el Corazón de Jesús, esto pues puede servir igual para un benedictino como este Jover, que ha escrito este artículo espléndido, que Padre Solar le gusta muchísimo. Oh, está muy bien. O bien, pues, un escolapio, puede, como el San Pompilio María Pirrotti, que fue el apóstol del Corazón de Jesús en el siglo XVIII, pues puede ser, siglo XX, esta línea espiritual. Es la posconciliar auténtica, ¿no? El día que la espiritualidad del concilio consista en vivir conscientemente el patrocinio de San José sobre la Iglesia Universal, ¿verdad? La maternidad de la Iglesia sobre el pueblo de Dios, ¿eh? La animación del pueblo de Dios por el Espíritu Santo, ¿eh? No sé si me explico. Y el culto al Corazón de Jesús y la esperanza de la unión de lo celeste con lo terreno y todo el mundo adorando a un único Dios. El día que estas sean las esperanzas que el concilio promueva en la Iglesia, habremos entrado en los frutos que Dios quería, ¿no? Y yo espero que algún día llegue esto, ¿no? Pero hay que hablar claro. Hay que coger el Vaticano II y machacarlo sobre las cabezas de la gente y para que se lo traguen tal como es, con la doctrina tradicional católica. Hay un principio elemental que espero que la gente no discuta, ¿no? Nadie puede citar el Vaticano II para suponer que está derogada la dogmática tradicional. Nadie. Y de hecho esto funcionaba así, de hecho. Nicea, es un símbolo de la fe católica, no es un rollo, como dice González Bau, profesor de biología, no es un rollo, es el símbolo de la fe católica. Y lo mismo Éfeso y Calcedonia, y todos los concilios de Oriente, y todos los concilios, el de Letrán y el de los dogmáticos, cito ahora, ¿verdad? Y el de Letrán V, que dice, que define que es contrario a la fe todo, cualquier proposición pretendidamente científica que sea opuesta a la fe revelada, es falsa. Magnífica definición dogmática. Se parece a la de la... Todo el mundo tiene que someterse al romano pontífice para salvarse. La una en santa. Todo lo que se pretenda ser científico y es contra la fe, es falso. Concilio V de Letrán. Esto es intangible. Y Trento y Vaticano I, pues no faltaba más. El día que la gente diga que todo lo dogmático, esto se lo escribió Gañón contestándole la carta segunda y enviándole la carta del Papa, digo, mientras no se admita clara y públicamente por todos los teólogos que funcionen como tales, y si no, que se vayan de la teología, que toda la dogmática se mantiene vigente, in eodem sensu edemque sententia, esto es de Vicente de Berins, mientras no, es decir, en el mismo sentido y en la misma sentencia, de modo que cualquier progreso dogmático progresa pero no destruye, esto, de acuerdo, entonces, mientras eso no instigui tothom d'acord, no farem res. Bueno, o sea que no sé, yo creo que sí, que tenemos que una nueva responsabilidad, irán viniendo nuevos testimonios, a ver si suscribimos más gente a la revista, si enrolamos más nosotros del todo, y así seremos mejores padres de familia también, que esto buena falta me hace a mí, etc. Así que voy yendo avanti. Para su ñedo, precio, si le